Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes hacemos aquí en Radio María España. Hoy es 20 de marzo, lunes. Ayer, 19 de marzo, día de San José, al coincidir con el tercer domingo de Cuaresma, pues ha sido la fiesta trasladada a este lunes 20 de marzo. No es día de precepto, pero la Iglesia celebra con toda su solemnidad pues esta fiesta de San José. Estamos todos invitados, obviamente, a vivir este día de nuestro santo patrono, patrono de la Iglesia, pues con un gozo y un júbilo muy especial, participando de la Santa Misa en la medida que podamos. Bueno, quiero hacer el siguiente comentario. La sociedad celebra el día de San José, el día del Padre, y el día de la Madre se suele celebrar allá por mayo. Y se enfatiza, ¿no? Día del Padre y el Día de la Madre. Pero en realidad nuestros hijos no necesitan tanto un superpadre y una supermadre, sino un padre y una madre que se quieran mucho. Día del Padre, Día de la Madre, ¿y para cuándo el día del matrimonio? ¿Y para cuándo el día de los esposos? Porque la verdad es que quizás lo que las nuevas generaciones necesitan, como digo, no es tanto un superpadre y una supermadre. En realidad San José y la Virgen María solo hubo uno. En todos nosotros, obviamente, cargamos con nuestra condición pecadora, con la que tenemos que luchar, y obviamente el mayor regalo que le podemos hacer a la familia es nuestra conversión. Eso es así. Pero, insisto, nuestros hijos no necesitan tanto un superpadre y una supermadre, cuando un padre y una madre que se quieran mucho. Porque la herida principal que arrastra a la infancia y la adolescencia, que se está mostrando en tantas heridas afectivas, nace de no haber tenido la referencia de unos padres que se amen con un amor estable y un amor maduro. Vamos a pedir hoy, sí, hoy día de San José, pedimos por todos los padres, pero me atrevo a pedir especialmente por los padres no diferenciados de las madres, sino por los matrimonios, por los esposos, que Dios nos conceda una familia unida en el amor. Nuestro gran referente es el de la Sagrada Familia. Es curioso que la sociedad civil eso no lo celebra. La sociedad civil dice el día del padre, el día de la madre, oye, pero el día de la familia eso no se celebra. Parece que celebramos las individualidades, pero la Iglesia sí celebra el día de la Sagrada Familia, la Iglesia sí. Aunque ese día, fíjate tú por dónde, que la sociedad civil no se suma a la celebración. Quizás los estados, los poderosos, prefieren tener una interlocución con los individuos más que con las familias. Pero Dios nos ha creado en familia y el matrimonio es el que vertebra la familia. Hoy en día también hay una tendencia a hablar de la familia, pero no del matrimonio. No existe una familia sin matrimonio que la funde. Si me permitís la expresión, la familia no es un molusco, es un vertebrado, y está vertebrada, ¿no?, por la paternidad y por la maternidad. Pues nada, feliz día de San José. Vamos a, en este día 20, en esta fiesta trasladada, del día 19 al día 20, a celebrarlo con toda la conciencia de saber que San José es la sombra de Dios Padre, que nos protege y que camina con su providencia junto a nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook y de la cuenta de Instagram, que llevan mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer llegar vuestras pues consultas, aportaciones, etcétera. Y hoy, como tenemos aquí muchos oyentes que tienen consultas retrasadas, pues la verdad es que algunos me dicen: oiga, que escribí hace tiempo y no me ha respondido. Bueno, pido disculpas, pido disculpas por el retraso. Hoy vamos a dedicar el programa monográficamente a atender consultas de los oyentes. Tenemos a Rocío en la emisora en Madrid y le vamos a pedir que nos vaya presentando las consultas que han llegado. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Adelante, Rocío. Pues la primera consulta es de una oyente llamada Milagros, que comparte sus luchas interiores. Dice: buenos días, monseñor. Tengo una duda con respecto al tema que trató recientemente. A veces me surgen interrogantes con el tema de la verdad. Yo, como católica practicante, experimento cómo ante ciertas personas me veo impotente para demostrar que la verdad auténtica es la mía, pues hay algo en mí que me cuestiona por qué no puede ser verdad lo que dice el otro. Esto me hace cuestionarme mi fe, de modo que no puedo defender mi verdad. Quizás sea un disparate lo que digo, pero por poner un ejemplo, ¿por qué la Iglesia Católica es la verdadera y no otra? Vamos a ver, yo a Milagros le diría lo siguiente. Creo que ese conflicto interno sobre cómo adherirse a la verdad, pues también se le plantea porque dice: bueno, ¿y por qué va a ser mía la verdad y no la verdad del otro? Pero es que creo que aquí lo que falta, aquí lo que falla es el planteamiento de partida. Es que esa verdad de fe a la que estamos adheridos no es mía, no es tuya, no es nuestra. Dice en su pregunta Milagros: me veo impotente para demostrar que la verdad auténtica es la mía. Es que no es la tuya, es la de Dios. Es que, claro, si planteamos el asunto como que estoy defendiendo mi verdad, a ver, es que la verdad es la de Dios. Y yo no pretendo que la gente se adhiera a mi verdad, sino a la verdad de Dios. Es Dios el que tiene la iniciativa. Y nosotros no poseemos la verdad. En todo caso, es la verdad la que quiere poseernos a nosotros, la que quiere darnos ese regalo de la revelación y quiere pedirnos que seamos instrumentos para hacer llegar esa revelación a todo el mundo. Pero insisto, claro, el planteamiento de partida no está bien formulado. Yo no poseo la verdad. Es la verdad, es Jesucristo, quien quiere llegar a nosotros y llamar a la puerta de nuestro corazón, y en la medida en que le dejemos tomar posesión de nuestro corazón y pedirnos que colaboremos con él, pues en la salvación del mundo. O sea, luego hay que quitarse de la cabeza que eso de creer en la verdad de Jesucristo sea soberbio o sea una especie de pretensión de que yo estoy por encima del otro. El otro no tiene la verdad y yo sí. Y es una especie de postura soberbia que a mí me hace mirar a los demás por encima del hombro. Que no, hombre, que eso es una malformación de las cosas para crearnos dudas. Es una malformación, pues, desde el relativismo. Aquí partimos de que es Dios soberano y Él es el que ha llevado adelante la revelación. Y si nosotros hemos recibido la revelación, pues no es porque yo sea más guapo que nadie ni más inteligente que nadie, sino por puro don, por pura misericordia. Y nos sentimos pues escogidos para ser instrumento de Dios y en favor de los demás. Y nada más que eso, nada más que eso. Hay una revelación, Dios ha tomado, o sea, Dios es el que ha tomado la iniciativa de comunicarse a nosotros. Y lo ha hecho a través de un pueblo que se llamaba Israel. Oye, ¿y por qué no lo hizo a través de un pueblo de África? ¿Y por qué no lo hizo a través de un pueblo de América? ¿Por qué no lo hizo a través de...? Pues no, lo hizo a través de un pueblo que se llama Israel, que fue un pueblo escogido para llevar la salvación de Dios a todo el mundo. Y llegada la plenitud de los tiempos, esa preparación a través de Israel, pues permitió que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuese quien formase ese nuevo pueblo que es la Iglesia, que es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios que peregrina. Y esa revelación fue Dios el que tomó la iniciativa de llegar a nosotros, ¿eh? Bueno, esta es, por lo tanto, la respuesta que le daría a Milagros, y creo que viene bien para, de alguna manera, encuadrar bien el planteamiento del asunto. Adelante con la siguiente consulta. Rosa Herreros dice la siguiente cuestión. Me considero fiel escuchante de su programa y agradezco y valoro su contenido espiritual, así como sus acertadas opiniones en respuesta a las consultas que se le formulan. Deseo comentarle uno de los cambios introducidos en la reciente tercera edición del Misal Romano en castellano, en la consagración del cáliz, donde antes se decía que la sangre de Jesús será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, ahora dice, será derramada por vosotros y por muchos. Le agradecería una explicación esclarecedora de este cambio. En mi opinión, la fórmula anterior refleja mejor el hecho de que la salvación se ofrece a todos los hombres, independientemente de que la acepten o no. En este nuevo texto da la impresión de que se ofrece a muchos, pro multis, quizá a los predestinados, no a todos. Reciba mi agradecimiento y mi cordial saludo. Bueno, sabéis que este tercera edición del Misal, al que hace referente la oyente Rosa, ha entrado en vigor el primer domingo de Cuaresma. Entonces, supongo que igual alguno habrá escuchado ya una explicación del sacerdote en alguna celebración. Aquí sé que en Radio María, en distintos programas, se ha hablado de ello. O alguno igual no ha escuchado la explicación, pero sí le ha llamado la atención y ha dicho, hombre, antes, cuando se consagraba el cáliz, se decía sangre de la nueva y eterna, no, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Ahora, en esta tercera edición del Misal, se dice sangre de la nueva alianza, perdón, digo mal otra vez, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, en vez de decir y por todos los hombres, y por muchos. A ver, ha llamado la atención, obviamente, pues ese cambio, como también llamó en su tiempo, ¿eh?, el cambio en la traducción del Padre Nuestro, por nuestras deudas, y allí, cuando se hizo la unificación de la traducción del Padre Nuestro, allí hubo una pequeña crisis, que algunas personas habían aprendido una versión del Padre Nuestro, pues que la tenían ya absolutamente memorizada, y esa nueva traducción que se hizo del Padre Nuestro, entonces fue por unificar las traducciones del latín al castellano, porque en cada nación hispanoparlante había habido una traducción distinta. Entonces se hizo una traducción del latín al castellano que fuese la misma, pues, en todos los países hispanoparlantes. Ahora, el motivo de este cambio, ¿no?, en la tercera edición es el siguiente: es ser más fieles a la traducción literal del texto latino. El texto latino dice pro multis, que es por muchos. ¿Por qué se tradujo entonces, cuando se pasó a las lenguas vernáculas del latín, por qué se dijo por todos los hombres? ¿Cómo se tuvo el atrevimiento de traducir pro multis por todos los hombres? Pues porque se hizo una traducción interpretativa en vez de una traducción literal. Y claro, hacer una traducción interpretativa pues puede ser muy pedagógico, pero la verdad es que es un principio peligroso, porque si tú te pones a traducir la Biblia interpretándola, pues es que tienes un riesgo muy grande de que al final tú añades interpretaciones, y al final la traducción de la Biblia que te ponen en tus manos pues tiene mucho de interpretación del traductor, y tú no llegas al texto literal, al texto primitivo. Entonces la Iglesia ha ido optando en las traducciones por ser fiel al texto original, a lo que dice el texto original, Nada de que yo, al traducirlo, cambio cositas, añadiendo interpretaciones mías de que esto hay que decirlo así para que se entienda mejor. No, o sea, vamos a traducir diciendo literalmente lo que dice el original. ¿Eh? Y luego si hay que explicar cosas, ya las explicaremos, pero no atreviéndonos a cambiar el original. ¿Eh? Que esto, como os podéis imaginar, es muy importante. ¿Quién soy yo para ir cambiando el original? ¿Eh? Está revelado, es un texto de la palabra de Dios, y entonces, bueno. Por lo tanto, digamos que ese texto de la consagración que lleva la Iglesia, pues lleva la Iglesia con él, celebrando la Eucaristía, 2000 años, pues está tomado pues del Evangelio de Marcos y de Mateo, donde dice que Jesús derramó su sangre por vosotros y por muchos, pro multis, es la traducción de San Jerónimo al latín. Y en griego también se utiliza el término por muchos. Hay otras versiones de Lucas y Primera Corintios que no entran en la fórmula de la consagración, no entran en por vosotros o por muchos, pero la fórmula litúrgica de la consagración siguió desde el principio a Marcos y a Mateo. Y además también esto está en perfecta coherencia con otros textos en los que, por ejemplo, dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se crea aquí una pequeña crisis, ¿no? Anda, y entonces Jesús no ha entregado su vida por todos. ¿Jesús ha entregado su vida exclusivamente por algunos? No, obviamente. Sería una herejía decir eso. Está explícitamente condenada la proposición de que Jesús entregó su vida solamente por los elegidos, por los predestinados, ¿no? Por los demás no entregó su vida. Eso es una herejía explícitamente. Jesús entregó su vida por todos. Ahora bien, no todos acogen, se abren libremente a acoger la donación de la vida de Jesús. O sea, la salvación no es automática, sino que tiene que ser libremente acogida por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues digamos que esta reformulación de la fórmula de la consagración, que vuelve a la traducción literal al castellano, ¿no? Pues sencillamente nos sirve para hacer una pequeña catequesis, primero de que entendamos de que no somos dueños de la palabra de Dios, y al traducirla no podemos nosotros añadirle ni quitarle nada. O sea, que somos siervos de la palabra, no dueños de ella, es una catequesis, ¿no? Y en segundo lugar, es una catequesis pues para recordar el hecho de que Jesús entregó su vida por todos, pero sin embargo, no se acoge automáticamente su salvación, sino que somos cada uno de nosotros los que libremente debemos de hacerla nuestra. Bien, hasta aquí la respuesta a esta pregunta de Rosa. Adelante, Rocío, con la siguiente de las consultas. Esther de Miguel comparte su historia y leo: hola, me llamo Esther y quiero agradecer al padre el espacio que dedicó el lunes pasado a Anthony de Melo. Pienso que la Iglesia tardó mucho en quitarnos la venda de los ojos, casi llega demasiado tarde para rescatarme a mí. Eso sí, la Virgen como madre me salvó, por lo que la estoy eternamente agradecida. Nací en una familia católica y durante mi infancia y adolescencia viví de acuerdo a la fe que me transmitieron mis padres. Sin embargo, cuando cumplí 18, sufrí una gran crisis espiritual. El sacerdote en el que confiaba me hundió más que me ayudó y por lo tanto dejé de acudir a misa. Por entonces salí del pueblo para estudiar en Madrid y mis padres me buscaron una residencia universitaria católica que gestionaban unas monjas. Allí me encontré con los escritos de Anthony de Melo y los leía con tanta intensidad que ahorré para comprarme sus libros que devoraba. Cuando tenía dudas, recurría a esos libros. Por lo tanto, aunque estaba con monjas, las veía falsas e hipócritas y yo, con 18 años, me apoyaba totalmente en el pensamiento de Anthony de Melo. El daño que me hicieron estos libros es inexplicable. Asolaron mi vida espiritual y me convertí en una persona anticlerical y en contra de la Iglesia. De la lectura de estos libros y con los cimientos de mi fe arrasados, llegué a creer que la serie de Caballo de Troya, de J.J. Benítez, no era ficción, y devoraba también sus libros, que me destruyeron aún más como ser humano. Al final, la Virgen del Pinar, de mi pueblo, hizo un gran milagro y a través de la atracción que supone la sonrisa de mi mejor amiga, me llevó a realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio. Esta experiencia me ayudó a volver finalmente a la fe. Por eso, me gustaría que en algunos de los programas o incluso en Twitter o en Facebook, usted pudiera elaborar un listado de libros perjudiciales para la vida espiritual de un católico, así como libros recomendables. Creo que solo así se puede evitar los males que me hicieron las lecturas de Anthony de Melo y de Caballo de Troya, así como el daño que me hizo el Código da Vinci en otras personas. Por favor, adviertan ustedes sobre lecturas perjudiciales para ayudarnos a santificarnos con la gracia de Dios, que actúa a través de buenas lecturas. Muchas gracias por vuestro programa, aunque le veo con cierto retraso por encontrarme trabajando, pero siempre lo escucho en Internet. Un saludo, Esther. Bueno, voy a decir que he recibido muchos correos electrónicos sobre este tema, sobre el programa que dedicamos el lunes pasado, 13 de marzo, sobre los errores doctrinales de Anthony de Melo, en los que yo dediqué el programa monográficamente a explicar, bueno, pues el juicio doctrinal, el discernimiento doctrinal que hizo en tiempos de San Juan Pablo II, siendo Joseph Ratzinger entonces el cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, sobre los errores de este autor. Me ha llamado la atención la cantidad de correos recibidos, y todos ellos en un sentido pues muy similar a este de Esther de Miguel, que acabamos de compartir. Muchos de los correos son de personas que han sufrido mucho, pues por haberse metido en ese tipo de lecturas, que generaron una duda muy grande dentro de ellos, y entonces muchas, a mí me ha impactado ver que muchos correos vienen, o sea, se resumen más o menos en una pregunta: oiga, ¿y cómo es que no nos han hablado más claro de esto? Porque a mí me hizo un daño inmenso, conozco una persona que le hizo un daño inmenso, ¿cómo es posible que se tardase tanto tiempo en decir una palabra de discernimiento? ¿Y cómo es posible que, a pesar de haber dicho esa palabra ya, pues hace 20 años, se siga difundiendo esos escritos en editoriales católicas y se haga publicidad y propaganda de ellos y se oculte además en las editoriales católicas que la Iglesia hizo un juicio crítico, muy crítico, sobre esos escritos y se siguen vendiendo esos libros en las librerías sin advertencia ninguna? O sea, ¿cómo es posible, no? Y la verdad es que te quedas impactado, ¿eh? Cuando recibes todos estos correos, te quedas impactado y te das cuenta de la gran responsabilidad que tenemos en la custodia de la fe, en la custodia del depósito revelado, y que no nos tomamos suficientemente en serio, pues eso, que la Iglesia ha recibido una revelación, que tiene que cuidarla, que tiene que custodiarla y que tiene que pastorear a su pueblo advirtiéndole de los riesgos, ¿eh? Porque para confesar la fe hay que hacerlo a distintos niveles, y todos esos niveles son necesarios, ¿no? Un primer nivel, obviamente, es creer la verdad, acogerla, viviendo en coherencia, ¿no? Procurando vivir en coherencia. Otro segundo nivel es explicarla pedagógicamente, intentando hacerla entender, ¿no? Y hacerla atrayente, para que el mundo vea que esa verdad de Cristo es maravillosa. Pero un tercer nivel, del cual hoy en día nos queremos escaquear, es el de rebatir los errores contrarios. Porque claro, si no rebatimos los errores contrarios, a ver, lo que no puede ser es que una cosa sea verdad y también al mismo tiempo sea verdad su contraria. No existe el principio de la doble verdad. Si una cosa es verdadera, tengo que también que entender por qué esta otra es contraria y no lo es. Y si no llegamos a ese tercer nivel de la confesión de la fe, que es no solo intentar explicar de manera atrayente, ¿no?, la fe de Cristo, sino también rebatir lo que es contrario a ella, es que somos cobardes en el testimonio cristiano. Somos cobardes. Entonces, la pregunta que hace Esther: oiga, ¿por qué ustedes no elaboran un listado de libros buenos y otro de libros que nos pueden hacer daño? Pues bueno, pues la verdad es que pues entiendo perfectamente esa necesidad, ¿eh? Yo la verdad es que tengo costumbre allá cuando llega el verano de publicar siempre un listado de libros recomendados para el verano, antes de cada, de cada tiempo de las vacaciones veraniegas, pero es cierto que también tenemos que hacer la labor de decir, bueno, y vamos a ir hablando concretamente de este libro y el otro y el otro y el otro que son contrarios a esta fe y no existen hoy en día, ¿eh? En un tiempo existieron, pero como después pues ha entrado nuestra cultura, que es una cultura, digamos, un poco de la equidistancia y de no mojarse y de no, ¿eh? Porque supone mojarse mucho, vamos a ser claros, supone mojarse mucho el hablar de que libros pueden hacer daño a la fe de quienes los lean, ¿no? Pues de eso ya nos estamos escaqueando, ¿no? Bueno, me ha impresionado, ¿eh?, la verdad, la cantidad de correos que han llegado sobre este tema. Día de San José, ¿eh? Lo estamos celebrando, aunque sea con una traslación de la solemnidad litúrgica al día de hoy. Vamos a escuchar este himno a San José de Toño Casado, que dice: manos en el taller, que trabajan sembrando un nuevo reino, manos fuertes, que saben defender familia en Nazaret, hogar de carpintero. Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos, manos limpias que saben perdonar y a una madre cuidar, manos de un hombre bueno. Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo, manos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo. Manos para soñar, escuchando al Señor en nuestros sueños. Manos fuertes que saben aguantar desierto, sequedad, en un pueblo extranjero. Manos de San José, que a Jesús le enseñan a ser maestro. Manos limpias en manos de María, familia y alegría que hacen vivir ya el cielo. Danos tú, San José, tu valor y tu esfuerzo. Manos llenas de fe para hacer de Dios el reino, para hacer un mundo nuevo. Lo escuchamos, este himno a San José de Toño Casado. Nos encomendamos en este día especialmente a San José, nuestro santo patrono, patrono de la Iglesia. Estamos dedicando este programa de una manera monográfica a atender las consultas de los oyentes que llegan al correo sextocontinente@radiomaria.es. A Rocío, que está en la emisora, le seguimos pidiendo que nos presente las preguntas elegidas. Un oyente que nos identifica nos hace la siguiente consulta. Los dones extraordinarios, el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación, pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete sobre todo no apagar el Espíritu. ¿Cómo puedo saber qué personas con el carisma de sanación han sido determinados auténticos y si están siendo aplicados como se estableció por la autoridad? Y otra pregunta, ¿para ejercer el carisma de sanación, un sacerdote debe tener antes el permiso del obispo? Igual a alguno de los oyentes se les hace un poco rara esta pregunta, ¿eh? Bueno, ya San Pablo en sus cartas habla de que a veces el Espíritu Santo puede dar algunos dones extraordinarios, no únicamente a los sacerdotes, sino a sus hijos, a los hijos de Dios. Y, por ejemplo, uno de ellos es el don de sanación, que invocando el Espíritu, pues pueda darse la sanación de los enfermos, como de hecho Jesús realizó esos milagros, ¿no? Y Jesús dijo, si tenéis fe, estos milagros que yo hago, los haréis también vosotros. O sea, que es posible que el Espíritu Santo dé esos dones de sanación o otro tipo de dones extraordinarios, ¿eh?, a algunas personas. Entonces, claro, pues el oyente dice, y entonces, a ver, para ejercer este carisma, este tipo de carismas, un sacerdote, por ejemplo, ¿no?, necesita del permiso de su obispo. No, obviamente no. O sea, son dones de Dios que dice, si Dios le da a uno ese don, obviamente no necesita el permiso de su obispo para ejercerlo. Otra cosa es que igual sí sea prudente, si sea prudente, pues que ese sacerdote tenga esa comunicación con el obispo, porque obviamente este tipo de dones extraordinarios pues también provocan un revuelo grande, ¿no?, pues en torno a su veracidad, autenticidad o falsedad o cosas por el estilo. Entonces, ¿la Iglesia cuándo suele entrar a discernir o a juzgar si este tipo de cosas, ese tipo de acciones, ¿no?, o de invocaciones, pues son verdaderas, falsas, son auténticas o no lo son? Pues hombre, en realidad la Iglesia suele entrar a discernirlo cuando por el eco que está teniendo, pues igual es necesario una clarificación para que el pueblo de Dios no esté confundido. Pero no se suele entrar inmediatamente en el primer caso a juzgarlo o a discernirlo, no, se suele reservar ese discernimiento pues cuando por el eco que han adquirido ciertas cosas, pues igual necesiten una clarificación, pues para la no confusión del pueblo de Dios. Pero también, digamos, pues la jerarquía de la Iglesia no podría actuar diciendo, a ver, yo prohíbo que nadie tenga dones especiales dados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Que el Espíritu Santo actúa con libertad, y si alguien le da un don, no le pide permiso al obispo para dárselo, pero sí al obispo le pide que discierna su autenticidad a posteriori, si es que está causando pues una cierta perplejidad o división de interpretaciones entre los fieles, ¿eh? Digamos que creo que esta es un poco la explicación prudente, pues para hacer entender cómo actúa la Iglesia en este tipo de casos extraordinarios. Adelante con la siguiente consulta. Otro oyente llamado Ángel pregunta: un saludo, mi pregunta es la siguiente. Dios quiere que una persona comulgue teniendo conciencia de haber cometido un pecado, pero del cual desconoce su gravedad. Bueno, vamos a ver. No sé si entiendo bien la pregunta, pero yo diría dos cosas. En principio, para que una persona no comulgue, para que la Iglesia le diga no comulgues, tiene que tener conciencia, una conciencia de que está en pecado mortal, ¿eh? O sea, de que ha cometido un pecado grave, con la suficiente conciencia y libertad de ello. Eso, en ese caso, la Iglesia le pide que no comulgue y que haga una comunión espiritual y que se sienta llamado a la conversión, acercarse al sacramento de la confesión para disponerse a poder recibir a Jesucristo. Con lo cual, en la medida en que uno desconozca, como dice la pregunta, ¿no? Si uno desconoce la gravedad de un pecado que ha podido cometer, difícilmente estará en pecado mortal, porque para poder estar en pecado mortal hace falta tener conciencia, conciencia de ello, ¿eh? Eso es así. Ahora también, yo daría el siguiente, añadiría, aunque no es explícitamente lo que pregunta Ángel en su pregunta, ¿no? Añadiría lo siguiente, creo que es muy sano en la vida espiritual que las preguntas que nos hagamos son, no sean del tenor de decir, esto es pecado, esto no es pecado, esto será más grave, esto será, esto llegará a ser mortal, no llegará a ser mortal, esto será venial. A ver, yo creo que es más sano para la vida espiritual que el tenor de las preguntas que nos hagamos sea, ¿esto será del agrado de Dios? Dios estará, más que preguntar, ¿esto será pecado o no será pecado? Esto, ¿qué querrá Dios de mí? Porque si yo voy al minimalismo, si voy al minimalismo de si esto es venial, esto es mortal, mal asunto. Yo creo que la pregunta es, ¿qué es del agrado del corazón de Dios, ¿no? Yo creo que es una manera de plantear las cosas que nos conduce más, ¿no? Por el camino de la santidad, sin que eso quite, obviamente, que sea legítima la pregunta, pues de si que es pecado grave o no lo es. O sea, que es legítima la pregunta, pero creo que nuestra tendencia en la formulación de nuestra vida tiene que ser la otra, ¿no? Para que nos ayude en el camino hacia la santidad. Adelante con la siguiente consulta. Enrique, desde Getafe, consulta sobre la celebración de la Santa Misa. Al acabar el ofertorio, cuando el sacerdote invita a los fieles a rezar, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pues bien, en las parroquias de mi barrio los sacerdotes ya no hacen diferencia alguna en este punto, proclamando simplemente para que este sacrificio nuestro. Le agradecería que me aclarara si la Iglesia ha aprobado este cambio, si hay total libertad para decir una cosa u otra, o si es un abuso litúrgico por parte del sacerdote celebrante. Pues es un abuso, ¿eh? Es decir, la fórmula litúrgica no ha cambiado, ¿eh? Recordáis que cuando se va a hacer, ¿no?, en el ofertorio, cuando se ofrece el pan y el vino, dice, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. Entonces, claro, algunos, pues eso, ¿no?, queriendo jugar a la practicidad, dicen, a ver, este sacrificio mío y vuestro, bueno, pues digámoslo con primera persona del plural, ¿no?, para que este sacrificio nuestro, y punto, ¿eh? Pues la verdad es que no es correcto. Y la liturgia, lex orandi, lex credendi, quiere decir, eso que rezamos en la liturgia, esa expresión de nuestra fe. No podemos cambiar la liturgia sin que eso no afecte en determinado nivel, ¿eh?, a la confesión de la fe. Entonces, cuando el sacerdote dice, este sacrificio mío y vuestro, ¿por qué lo distingue? Hombre, lo distingue, pues porque el sacerdocio ministerial, al sacerdote, ¿eh?, al presbítero, le ha configurado con Jesucristo de una manera especial, especial, que le capacita para hacer una ofrenda del sacrificio de Cristo al Padre, a la cual se unen también los fieles, que además son sacerdotes por el sacerdocio común que han recibido por el bautismo, pero es un sacerdocio común que no es el mismo que el sacerdocio recibido por el orden sacerdotal que configura a Jesucristo de una manera especial. Entonces, son distintos niveles de sacerdocio. Y entonces, también los fieles ofrecen, pero ofrecen de otra manera distinta. Y entonces, pues es un error que el sacerdote borre esa distinción, borre esa diferencia de sacrificio mío y vuestro. Es un error, ¿eh? Como también es un error, fijaros, que un sacerdote vaya, no es que sea un pecado, ¿no?, que un sacerdote diga, bueno, sí, yo voy a misa, pero yo me siento entre los fieles, ¿eh?, me siento entre los fieles y escucho misa y me acerco a comulgar, pero bueno, yo no, es como ya está el sacerdote presidiendo, no voy a ponerme yo a concelebrar. Pues no está bien, tú eres sacerdote, tú eres presbítero, vete, unos minutos antes y concelebra, porque tú estás ofreciendo la Eucaristía de una manera distinta. Tienes ese don de poder ofrecer la Eucaristía por todo el pueblo de Dios, uniéndote, ¿no?, a ese poder intercesor que tiene Jesucristo sentado a la derecha del Padre, y lo propio tuyo no es asistir a misa, no es participar en la Eucaristía con el resto de los fieles, que también participan activamente, pero lo tuyo es concelebrar o presidir, si no vas a presidir, concelebrar, O sea que, como veis aquí, hay que ser fieles. O sea, la fidelidad no es una fidelidad por un cumplimiento ritual. La fidelidad no tenemos que entenderla como una especie de, pues eso, ser un leguleyo que hay que cumplir la letra por la letra. No, es que detrás de la letra está el espíritu, y uno no puede, no puede mover la letra sin también afectar al espíritu. Por eso dice el Evangelio que no hay de aquel que se atreva a cambiar una tilde. O sea, que el Señor se compromete con la fidelidad, para a través de ella, en ella, en esa fidelidad, darnos el don del Espíritu, estamos en el día de San José, hemos escuchado uno de los himnos, pues os tengo preparado otro himno precioso. Este es de música y letra de José Antonio Poblete. Estoy seguro que también os va a gustar mucho. Otro himno a San José. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración. Obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio. Maestro y mi guía en la vida de oración, dame paciencia, alegría y humildad de corazón. No me falte en este día tu amorosa protección, ni en mi última agonía tu piadosa intercesión. San José custodio, amante de Jesús y María, ayúdame a vivir siempre en tan dulce compañía. Así le oramos a San José en este día en el que celebramos su solemnidad, en este programa de Sexto Continente, que estamos dedicando hoy monográficamente a atender las consultas de los oyentes. Consultas que podéis enviar al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Y a Rocío, que está en la emisora, le pedimos que siga presentándonos las preguntas seleccionadas. Javier desde Jaén consulta. Todos los años vemos propaganda diocesana para marcar la X en la declaración de la renta, tanto a favor de la Iglesia como a otros fines sociales. Tengo entendido que la segunda opción puede financiar asuntos contrarios a la moral católica. ¿Es así? Y si lo es, ¿no se debería optar moralmente por marcar solo la casilla de la Iglesia? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta yo creo que en alguna otra ocasión también ha sido formulada. La Iglesia ciertamente, hombre, pide que se marque la casilla de la Iglesia, pero también en muchas campañas pide o aconseja, digamos lo segundo es consejo, aconseja que se marquen las dos casillas, la de la Iglesia y la de otros fines sociales. Y Javier, pues con mucha perspicacia dice, tengo entendido que la segunda opción, luego cómo se pueda repartir ese dinero que ha sido marcado en otros asuntos sociales, claro, en el reparto que haga la administración, pues puede ir a buenos fines, incluido, por ejemplo, Cáritas, pero igual también puede ir a otras asociaciones que pueden tener finalidades contrarias, ¿no?, a la moral católica. Entonces, no estaríamos nosotros contribuyendo al mal a la hora de, aunque también contribuyamos al bien, pero también contribuyendo al mal a la hora de marcar la X de otros fines sociales. A ver, yo creo que la respuesta que requiere la pregunta de Javier es obvia. Si esa pregunta estuviese formulada de manera en la que allí se dijese, pues para tal asociación, por ejemplo, que es proabortista o lo que sea, también se incluye en esa casilla, obviamente no podríamos hacerlo. Pues porque el fin no justifica los medios. Y decir, aunque va a ir también a una asociación mala, pues como va a ir también a buenas, pues en fin, bueno, pues por las buenas que también vaya algo a las malas. Bueno, obviamente eso no podría ser así. El fin no justifica los medios. Pero es que el asunto está en que la pregunta no está formulada para quién vaya a ir, sino que la responsabilidad moral de que pueda ir a alguna asociación con fines inmorales no es nuestra, sino será de la administración que lo adjudique mal. Por lo tanto, nosotros no tenemos, digamos, responsabilidad moral en que después la administración pueda adjudicar bien o regular ese dinero que se marca. La responsabilidad moral no es de aquel a quien se le ha dicho únicamente otros asuntos sociales. Y como sabemos también, pues que en esos asuntos sociales están también la obra de Cáritas, por ejemplo, y de la Cruz Roja, etcétera, etcétera, pues marcamos esa X, la marcamos, y si la administración hiciese alguna adjudicación, pues, digamos, imprudente, ¿no?, o no correcta, en términos morales, a ver, la responsabilidad sería de ellos, no nuestra. Por eso, digamos, la Iglesia pide que se marque la X en la casilla de la Iglesia y aconseja, que eso es otro tema, ¿no?, aconseja que se pueda marcar en las dos, porque también de los fines sociales pues revierte un bien para muchas asociaciones que tienen finalidades muy buenas, ¿no? Y por cierto, cuando se marca la X en las dos casillas, se está duplicando el dinero que se asigna. Es decir, si es el 0,7%, no es mitad para uno y mitad para otro, no, sino que es 0,7 para uno y 0,7 para otro. Con lo cual, el que marca dos casillas, en el fondo, está destinando el no 0,7, sino el 1,4 de su renta a esos fines que él ha tenido. Es lo poquito que se da para que el contribuyente pueda elegir a dónde quiere ser destinado, ¿no? Ojalá si hubiese más X para elegir en la declaración de la renta, ojalá se nos pudiese poner, si yo quiero una X para elegir, la forma en la que llegue, pues el tema de la ayuda a los partidos políticos, o de los sindicatos, o de no sé qué, o de no sé cuántos, ¿no?, o del fútbol, o de no sé qué, pero todas esas cosas no se nos pregunta, ¿sabes? Tú pagas tus impuestos ahí y no te dan para elegir. A mí me encantaría que hubiese muchas más X para elegir en la declaración de la renta. Estas son las pocas, ¿no?, que hay. Curioso, es el poco margen de libertad que tiene el contribuyente para decir, pues, esa parte de su dinero a dónde quiere destinarla. Y es curioso que siendo esa pequeñísima porción, ¿no?, la que se te permite elegir, algunos quieran quitarla, porque solo quieren que sea el Estado el que decida, y no nuestra libertad. Mira tú los libertarios, ¿no? ¿Qué aplicación práctica tienen después de sus ideales de libertad? Pero bueno, esto no me lo preguntaba el oyente, pero yo, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, lo digo, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta. Un joven venezolano nos escribe desde Colombia. Espero se encuentre muy bien, le saludo en los corazones de Jesús y María. Escucho cada día que puedo sus audios, son muy buenos para mi formación como católico. Tengo 19 años, hace ya 2 y medio he emprendido un proceso de conversión. Ha sido muy duro para mí afrontar muchas cosas. Ya llevo 2 años desde que Dios, en su infinita misericordia, me ha comenzado a mostrar signos vocacionales. He dejado mi familia, que vive en Venezuela, para buscar un mejor estado de vida. La situación allí es muy fuerte. Ya estando acá en Colombia, donde resido ahora, se me ha presentado la posibilidad de entrar al seminario. Pero hay muchas cosas que tengo que afrontar, pues entrar al seminario implica no ayudar a mi madre económicamente. Por otro lado, tengo un defecto dominante que me cuesta mucho y es la impureza. Cada vez que digo no caeré más, caigo más fuerte que nunca. Esto me crea más inseguridad para ir al seminario. Tal vez usted pueda ayudar con algún consejo. Dios se lo pague. Le deseo que sea usted santo. Pues sí, ese es el único deseo definitivo, auténtico, que tenemos que tener todos unos para otros, ¿no? Que seamos santos y que nos ayudemos en el camino de la santidad. Bueno, lo primero, pues que nos ponemos en el, pues en la situación de un joven de 19 años que marchó, que se escapó, bueno, que marchó de Venezuela por una situación tan dura que está viviendo el pueblo venezolano, se marchó a Colombia, tiene su conversión, ve que es posible también que el Señor, además de vivir una vida cristiana, le llame también al sacerdocio, y tiene un discernimiento duro y difícil, ¿no? Yo, como ya os podéis imaginar lo que voy a decir, digo lo primero, que el Señor te conceda la gracia de buscar a un sacerdote que te acompañe espiritualmente. Pide esa gracia a San José, ¿no? San José, que fue custodio, ¿no?, de la Sagrada Familia, custodie también tu proceso de conversión, custodie tu vocación para discernirla bien. Pide esa gracia a San José de que busques ese custodio, ¿eh? Algún consejo me atrevo a darte yo, que no suple lo del acompañante espiritual, ¿eh? No lo suple, pero bueno, a ver, en primer lugar, claro, dices tú, el primer problema es que si voy al seminario dejo de ayudarle a mi madre, dejo de enviarle dinero a mi madre, que está en Venezuela y está en una situación pues dura. Bueno, eso también tiene que ser un motivo de discernimiento. Es verdad que Jesús en el Evangelio nos pide que cuando escuchemos su llamada seamos capaces de dejar a padre y madre por seguirle a él, ¿eh? Lo dice explícitamente. Pero eso no anula el cuarto mandamiento, que nos pide honrar a padre y a madre, con lo cual el nivel de necesidad que tu madre pueda tener de ti, pues también es un elemento de discernimiento. No digo que sea el único elemento, y hay que ver, ¿no?, fórmulas, etcétera, pero tiene que ser motivo de discernimiento. Yo conozco a personas que han retrasado su ingreso en el seminario, en la vida consagrada, porque se veían con una obligación moral de atender a sus padres, que creo que ha sido un discernimiento serio. O sea, no es por no hacer caso al Evangelio de la radicalidad en seguir a Jesucristo, ¿eh? Tiene que ser motivo de discernimiento. También es verdad que igual tú tienes más hermanos, que también ellos tendrán también que implicarse, o también la iglesia puede ayudarte en ayudar a tu madre de otra manera. O sea, todo eso tiene que ser motivo de discernimiento. Al mismo tiempo, tu lucha por la pureza, dice, pues es que también el Señor, para discernir, ¿no?, para discernir ese si la vocación que te da es auténtica, pues parece que lo lógico es que este discernimiento lo unas también a la sanación de esas heridas que pueda haber en ti que te impidan vivir de manera más natural y espontánea la pureza y la castidad, ¿eh? Entonces, generalmente cuando alguien tiene una dificultad de vivir la pureza y tiene pues una compulsividad que le hace caer, pues por ejemplo la masturbación, y no es capaz y sufre y no es capaz de superarlo, detrás de ello hay una serie de heridas, de heridas que tienen que ser abordadas. Entonces, mi consejo es vete a un centro de orientación familiar de la diócesis en donde estés, ahí en la ciudad en la que estés en Colombia, vete a un centro y habla también de esa herida de la pureza y lucha por sanarla, que será también un elemento de discernimiento a la hora de ver, porque claro, también el don del celibato requiere también detrás el don de la castidad. ¿Eh? O sea que también, mientras que disciernes, tienes también ese reto de la sanación de esas heridas para que te permitan vivir la castidad, que te permitirá después vivir el don del celibato. Bueno, y rezamos por ti, en este día en el que además San José es patrono de las vocaciones de los seminaristas. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. San José ruega por nosotros. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.